La Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Son las 3 y 10 de la tarde y empezamos con una edición más de Dial de los Sentidos. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema que quizá nos ha sucedido a todos y que tiene repercusiones muy fuertes en nuestra vida. Estoy hablando de esta situación cuando nosotros, por A o B situación, nos fijamos en una persona, la admiramos mucho y empezamos a sentir ciertas situaciones emocionales con respecto a esta persona que desgraciadamente quizá por desconocimiento o quizá porque simplemente a veces la vida es así, esta persona no nos corresponde. Estamos hablando del amor no correspondido o de la atracción no correspondida. Y para esto hemos invitado a Marjorie Escobar, que es estudiante de psicología clínica de la Universidad Central. Y bueno, Marjorie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien, gracias por la invitación y bueno, espero que podamos cumplir con todas sus expectativas de oyentes. Sí, Marjorie va a estar aportándonos un poco con la cuestión del conocimiento en psicología. Siempre es bueno tener una referencia de nivel científico para poder manejar mejor estas situaciones. Básicamente, lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de amor no correspondido es una situación en la que, por ejemplo, nos fijamos en una persona y esta persona o no está muy cerca de nosotros o no lo sabe, y en tanto no lo sabe no puede correspondernos con este mismo sentimiento. Pero Mario, qué cosas crees que influencian a que una persona no sea capaz de acercarse lo suficiente o de progresar en esta cuestión de iniciar con una declaración, con una invitación a salir, etcétera? Bueno, si hablamos desde la perspectiva de una mujer, pues tenemos que tomar en cuenta que la sociedad nos ha vuelto bastante tímidas. Uh-huh. Y que por ese mismo hecho es que muchas mujeres esperan a que se les acerque. Sin embargo, a veces los hombres son bastante despistados, que ni siquiera se dan cuenta que uno le está buscando. Uh-huh. Entonces, como recomendación podría decir que se acerquen, le hagan la conversa y a ver qué pasa. Y puede ser también esta cuestión del estereotipo social de que el hombre debe acercarse primero y tal. Básicamente de eso, porque toda la vida hemos crecido escuchando que a todas las mujeres que deberíamos hacernos respetar, nunca deberíamos insinuarnos hacia un hombre. Uh-huh. Entonces todo eso llega a crear una estigmatización, y si alguna mujer lo intentara, entonces el resto de la sociedad te va a quedar viendo mal y va a hablar mal de ti. Entonces, como tiene bastante fuerza la carga social sobre nosotros, preferimos simplemente evitarlo. Uh-huh. Es decir, la búsqueda, el coqueteo, digamos, el buscar a otra persona en la mujer sigue siendo un poco mal visto, y por supuesto esto genera que haya ciertas distancias y ciertos impedimentos al momento de encontrar una persona que comparta estas situaciones con nosotros. Claro, eso tiene mucho que ver. Sin embargo, el coqueteo, como tú lo mencionaste anteriormente, es una forma inconsciente y bastante sencilla, y que la gente no lo ve tan mal, se podría decir, que podría funcionar para atraer a esa otra persona que tal vez está despistada por ahí. Uh-huh. Es decir, ¿crees que dar el primer paso siempre podría funcionar? No siempre, pero a la final, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan no y ¿qué? No vas a morir por ello. Simplemente la vida continuará y ya, encontrarás a alguien más. Además, bueno, en el caso de que te digan que no, al menos lo intentaste, ¿no? Tienes claro la experiencia y la seguridad de saber que al menos hubo una respuesta, cosa que no sucedería si es que uno no lo intenta nunca. No te quedas con la angustia de saber si me pudo haber dicho que sí o me pudo haber dicho que no. Ahora, pero en ese sentido, por ejemplo, Bueno, un poco desde la perspectiva psicoanalítica, por ejemplo. Está que los teóricos dicen que el ser humano siempre está ligado a esta cuestión de vivir deseando algo. Entonces, en tanto se sienta cómodo deseando a otra persona, por ejemplo, está bien. O sea, el sentir todos los días ese vértigo de hoy me vio, pero no me hizo caso, bueno, tal vez mañana me vio y digo, al día siguiente, me vio y me sonrió, y entras a ver en su Facebook o en cualquiera de estos medios y buscas formas de saber algo de esa persona. O sea, el estar atado a esta expectativa genera muchas veces en las personas un cierto placer. Sí, puede ser que genere un tanto de placer, sin embargo, o sea, creo que también depende mucho de la perspectiva. Si deseas vivir bajo esa adrenalina, por así decirlo, podría funcionar el hecho de no acercarse. Sin embargo, si eres bastante impaciente y quieres una respuesta rápida, entonces lo más aconsejable es que te acerques y se lo digas y ya, y a ver qué pasa. Ahora, muchas personas no pueden generar estos acercamientos porque tienen cierta timidez, cierto pudor, se cortan al momento. ¿Qué aconsejarías o qué recomendaciones darías a estas personas? Bueno, principalmente si les cuesta demasiado acercarse directamente, la cercanía debería ser poco a poco. Uh-huh. Entonces, al momento en que vas, no sé, solo con un hola, o si es tu compañero de universidad, acercarte solo a pedirle el deber o algo así. Entonces esto va generando una desensibilización y esto ocasionará que ya poco a poco no te dé vergüenza y generarás más confianza con la otra persona y poco a poco se te hará más fácil hablarle con él. Y es, digamos, un acercamiento paulatino que quizá a lo mejor te permite también medir ciertas reacciones de la otra persona y un poco ir viendo si el interés es mutuo. Claro, es bastante positivo ese tipo de acercamiento, porque así, si no quieres sufrir la respuesta de rechazo, simplemente tú te darás cuenta en su tiempo cómo esa persona está reaccionando hacia tu acercamiento, hacia ella o hacia él. Entonces, con ello tú verás, sí, me está prestando atención, o no me está prestando atención, mejor lo dejo ahí. Uh-huh. ¿Y crees que en el caso de que la otra persona no genere un interés, o que uno sienta que las cosas que uno es no están llamando la atención de la otra persona, se pueda generar, digamos, a través de un proceso de conquista, de un proceso de interesarse, de mostrarle ciertas cosas a esta persona, que puedan generar el interés que antes no había? Bueno, podríamos decir que sí. Básicamente tenemos una parte muy instintiva que nos lleva aún. Entonces, de cualquier forma, terminarás atrayéndote hacia esa otra persona. Uh-huh. Porque habrán algunos rasgos que sí te atraigan. Sin embargo, si lo piensas demasiado, y si esa otra persona es demasiado pensante en ese aspecto, puedes solo simplemente generar nuevas áreas que tal vez a esa otra persona le atraigan y desarrollar, y quién sabe, incluso creas nuevas virtudes para ti mismo y atraes a esa otra persona. Uh-huh. Y es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Crear virtudes para uno mismo. Es decir, que lo que uno hace durante el proceso de conquista o lo que uno mejora en sí mismo sea para uno al final. Y esto obviamente tendrá ciertos efectos en la seguridad de la persona, en cómo pueda relacionarse con las demás personas en un futuro, e incluso en este mismo campo del amor, de buscar una persona especial con quien compartir sentimientos. Ahora, en otro aspecto, ¿crees que, ¿cómo crees que una persona puede recuperarse después de, digamos, ya pasa este proceso, ¿no? De acercarse paulatinamente, de generar un espacio donde pueden estar, pero es rechazado. O sea, ¿cuáles crees que sean las cosas que la persona debería hacer para sobrellevar el rechazo? Creo que deberían volver a sus actividades normales. Uh-huh. Cuando alguien busca acercarse hacia otra persona, muchas veces sacrifica muchas cosas que te gustan hacer e incluso comienzas a hacer cosas que hace la otra persona. Si tú generaste una virtud en ello, entonces podrías seguir desarrollándolo y utilizar tal vez toda esa energía del dolor, se podría decir, para desarrollarte de mejor manera. Pues, si estás estudiando, tienes que seguir estudiando, pues no se te va a acabar el mundo o la vida solo por un rechazo. Tienes que intentar mantener bien y desfogar toda esa energía, básicamente, hacia actividades que te atraigan. Uh-huh. O sea, digamos, ir con esta revancha de, bueno, una persona me ha dicho que no, pero ahora voy a ser mejor y voy a hacer mis actividades de mejor manera y para mejorarme a mí mismo, para que en el futuro tener nuevas expectativas y nuevos retos, nuevos objetivos, etcétera. ¿Qué más te iba a preguntar? Cuando una persona es rechazada, generalmente tiene una tendencia a reducirse en su autoestima, en su modo de verse a sí mismo. Y, bueno, por ejemplo, ¿cómo crees que podría manejar la persona la cuestión de cómo verse a sí mismo después de un rechazo? Bueno, esta situación de cómo nos minimizamos ante un rechazo también tiene bastante contexto cultural, puesto que hemos crecido siendo una cultura muy dependiente. En la televisión nos presentan casos de amores que aparentemente son imposibles, pero que después terminan siendo posibles y la pobre se enamora del millonario y cosas así. Entonces nos generan una idea errónea del amor. Uh-huh. Así también nos han generado una perspectiva dependiente de que nosotros no podríamos vivir sin el amor. Y que, o sea, que hay que tener en cuenta que el amor es un mal necesario, sí, pero es secundario, porque hay cosas mejores que ello. Sin embargo, o sea, si quieren reponerse, creo que hay que leer un poquito más acerca de lo que es el amor y cómo es lo que está funcionando. Al final nuestro cerebro simplemente se cansará de estar tan dopaminado y se te quitará, de cualquier forma se te quitará. Si quieres sobrellevarlo, como digo, o sea, lo único que se puede hacer es desfogar toda esa energía hacia ciertas actividades que te gusten hacer. Eso es lo más fácil y más accesible que se puede llevar. Es decir, no olvidarse de vivir la experiencia, de sentir todas las cosas que hay que sentir, de apasionarse, de emocionarse con la otra persona, pero también tener esta parte racional que te permita poner los pies en la tierra y saber manejar las cosas que estás sintiendo y que estás viviendo, y no, o sea, no volverse loco por la otra persona, sino siempre tener los pies en la tierra y saber qué es esto, o sea, que es un grupo de reacciones químicas en tu cerebro, que el sentirse bien no necesariamente es algo mágico y algo fuera de lo normal, sino que es parte de las experiencias de la vida, y ser un poco cabeza fría, digamos, en este aspecto. Claro, debemos tener en cuenta eso de que llevar las cosas con calma. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones que están surgiendo en ese momento. Entonces, lo que se debe hacer es pensarlo adecuadamente, generar una estrategia, se podría decir así. Llevar un plan así, a ver, si quiero conquistar a esta persona, voy a invitarla a comer, voy a salir a pasear con la otra persona, con esta persona. Entonces, con ello, si ven que está funcionando, pues se dará. En caso contrario, tienes que generar un plan de auxilio, decir, okay, no funcionó, entonces voy a seguir en mis estudios, voy a seguir haciendo mis actividades, tal vez voy a salir a trotar, que cabe recalcar que el trotar y el hacer ejercicios nos ayuda bastante en nuestro cerebro para también tener un sentido de bienestar. Yo doy fe de eso, tengo un tiempo haciendo ejercicio físico y me siento muy bien. No, y bueno, esta cuestión de planificar, digamos, un poco la conquista, de planificar un poco a futuro de cómo queremos que vayan saliendo las cosas. Sin embargo, puede suceder que la persona no vea los resultados, pero de todos modos no abandone la idea. Es decir, se obsesione un poco con la otra persona, o al contrario, se reprima y mantenga toda esta cuestión, todos estos sentimientos en secreto o guardados. ¿Qué crees de esto?

Son las 3:35 de la tarde y recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden sintonizar en la 940 AM en www.casadelacultura.gob.es o comunicarse con nosotros Dial de los Sentidos en el Twitter @DialDeLosSentidos, en la fanpage en Facebook Dial de los Sentidos, o llamarnos y comunicarse directamente con nosotros al 2220-966. Volvemos con nuestro tema. Hablábamos de los amores no correspondidos y de la dificultad que todo esto trae, y un poco de cómo se ha ido expresando esta cuestión del amor no correspondido dentro del arte. Por ejemplo, tenemos el caso de en Don Quijote de la Mancha. Don Quijote tiene su amor no correspondido, que es Dulcinea, y es muy, o sea, traigo este tema porque es muy extraño, porque Dulcinea es una mujer imaginaria. Entonces es un poco como la mente del propio ser humano juega con él mismo para generarle esta cuestión de tener, digamos, su fantasma, su ideal de persona, y buscarlo en esta persona. ¿Qué opinas de esto, Marta? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros comenzamos a enamorarnos, no nos estamos enamorando de la persona como tal, sino que de la idea que generamos hacia esa persona. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta, porque después, cuando después conversas más con esa persona y dices, oh, rayos, no es lo que yo pensaba, no hace lo que yo creía que iba a ser, tal vez no es tan amable como creía. Entonces vas generando ideas contradictorias hacia lo que tú generaste, hacia la idealización que tú creaste. Entonces esto llega a ocasionar problemas después, simplemente te va a dejar de gustar esa persona por todo lo que rompiste en tu mente de la idea que creaste. Y esto puede evitar que la persona se acerque también, ¿no? El miedo a decepcionarse y decir, bueno, ¿y si realmente me acerco y no funciona? O si me acerco y la persona no terminó, o sea, la persona termina siendo muy distinta a como yo pensaba que era. Y después todo se va por el caño, digamos. Bueno, básicamente sí, termina alejándote el hecho del miedo. Sin embargo, o sea, no... El miedo nos distrae del amor, como decía Facundo Cabral. Claro, sin embargo, o sea, no tenemos por qué alejarnos de esa forma. ¿Por qué no conocer a otra persona? El problema de nosotros está en que todo queremos llevarlo demasiado a la ligera, y que si generamos una idealización hacia la persona, queremos, o sea, y direccionamos nuestros sentidos al hecho de que queremos una relación con ella, y queremos una relación con ella, y queremos una relación con ella, o sea, vamos a pasar desapercibiendo todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que incluso podríamos compartir con esa persona simplemente como amigos y nada más. No es muy recomendable hacer eso, enfocarse demasiado en una sola persona y enfocarse en generar una relación con esa persona solo porque te guste. Podrías tranquilamente estar como su amigo y vivir mejor. Y además que posiblemente la razón por la que te gusta sea precisamente esto, que has creado una idea de esta persona muy fija y que en lugar de que te guste la persona, te gustan las cosas que estás depositando en estas personas o la característica que depositas en esta persona. Estamos acostumbrados a evadir nuestras responsabilidades y poner todo lo que podamos poner en los hombros de otras personas, como el hecho de generar una nueva idea, una idea de una persona que apenas estamos conociendo. Esto es básicamente inevitable. Sin embargo, creo que para evitarnos cualquier desilusión después, hay que irla conociendo poco a poco, tomarnos las cosas con calma, dejar de ser personas demasiado ansiosas en este sentido. Uh-huh. Bueno, hemos hablado mucho de cómo manejarlo, cómo vemos este tema desde el punto de vista de la persona que quiere a alguien o que busca a alguien que no le corresponde. Pero, claro, no hemos hablado del otro lado, es decir, de la persona que sabe que hay alguien ahí, que uno no siente, digamos, algo más que una amistad o que un cariño, sino y no ve la forma de poner esta distancia o de rechazar a la otra persona sin herirla. ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto, que alguien te pretende? Bueno, vamos viéndolo desde el otro lado. Creo que en este sentido hay que dejar las cosas claras. Si queremos ser indirectos, pues podríamos decir, no sé, llegar solo con un abrazo y decirle, oh, te quiero tanto como mi amigo, eres muy buen amigo, algo así. Te quiero así. Como amigo. Exacto, y con eso simplemente la otra persona dirá, oh, rayos, estoy en la friendzone. Y entonces ya simplemente con eso se quedará. Ahora, si me ha pasado, creo que a todos nos debía haber pasado eso alguna vez, de estar en ambos lados. Pero, como dije, ¿sabes? Podríamos simplemente fingir demencia y listo. Creo que es lo más fácil y accesible que tenemos a la mano. Uh-huh. Ahora, el problema es cuando la otra persona tiene ya una relación de amistad, por ejemplo, una relación de cercanía. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos manejar esta situación si es que de verdad nos importa lo que... ¿Cómo va a terminar sintiéndose la otra persona? O sea, sería como si... ya tengo una relación de amistad y luego uno de los dos termina enamorándose. Exactamente. Bueno, creo que eso es un poco más complejo. Y creo que el amor llega a arruinar buenas, muy buenas amistades. Porque somos muy sensibles ante el rechazo. Y si alguna vez nosotros nos dicen o nos rechazan, nos dicen que solo nos quieren como amigos, terminamos resintiéndonos. Quizá la otra persona incluso quiera portarse como siempre, pero los resentidos somos nosotros y no permitimos que las cosas fluyan con naturalidad como antes solía suceder. Y los que estamos dañando la amistad y la relación como tal somos nosotros. Uh-huh. En ese aspecto lo que se puede decir es que dejemos de ser tan llorones, tan resentidos con el resto de personas. A la final todo lo que vivimos nos va a llegar algún aprendizaje. Y nos servirá mejor para otra situación, quizá. Y que la situación pasará, ¿no es cierto? Que... claro, todo pasa, todo es constante. Nada es constante, todo pasa. Todo en el universo está en constante movimiento. Exactamente. pero de todos modos, a veces queda presente, ¿no?, esta idea de cómo voy a seguir siendo la misma persona con él. Con ella, si es que el día de ayer me acaba de decir que le gusto, o sea, que no sé, que en cierto punto se imaginó, por ejemplo, conmigo un beso. O sea, creo que ese tipo de ideas nos agobian después y no permiten un poco. ¿Crees que tal vez tomar un pequeño momento o un pequeño tiempo de distancia ayude entre esas personas? Creo que depende mucho de las personas, de cada persona y persona. Sí, como dije anteriormente, lo más fácil es fingir demencia. Ahora, si no se puede fingir demencia ante algo tan obvio, tan presente, pues, no sé, creo que sí, lo más saludable sería darse un tiempo para no ocasionar demasiada tensión de la que ya va a existir de por sí, por la situación. Quizá después podrían acercarse, después de algún tiempo podrían acercarse otra vez y conversar las cosas claras. Quizás el amor ya se le haya pasado hacia la otra persona, porque su cerebro no puede estar dopaminado por siempre. un consejo que yo miraba en un portal de estos de internet donde dan consejos y tal, era practicar un amor, digamos, incondicional. Es decir, si bien no está el sentimiento de enamoramiento y de pasión y de intimidad con la otra persona, sigue estando ese componente de amistad que tenemos hacia la otra persona, y qué sé yo, asumirlo de manera más efusiva, más cercana, y demostrarle más cariño a la otra persona, incluso más que antes, y que frente a esto, o sea, no convertirlo en un drama, sino en una señal de que la amistad está generando sentimientos mucho más fuertes y de que merece volverse más cercana, más intensa. Bueno, esto es lo que estábamos conversando al principio, de ir paso por paso, dejando que las cosas fluyan. Esto sí puede que genere un sentimiento de apego incluso de la otra persona. O sea, el sentimiento de apego sería entre las dos. Pero no siempre sucede, y en caso de que no suceda, pues como al principio dijimos, solo hay que seguir con nuestra vida y nada más. Solo dejarlo pasar y ya. También está el caso de que las personas tienden a sentirse, digamos, si es que una persona se nos declara y sabemos que le gustamos de esta persona, un poco nos asegura que si en un punto nos quedamos solos o cualquier momento de necesidad, digamos, está la otra persona ahí disponible. ¿Qué crees que se debe hacer en estos casos? O sea, tomarse un poco de fuerza personal y decir, no, debo dejarle las cosas claras a esta persona, no tenerla esperando o no darle falsas expectativas, porque también sucede mucho eso, que se da falsas expectativas o no se deja clara la situación. ¿Qué crees o cómo crees que se debe manejar en ambas partes de esta situación? Bueno, creo que el hecho de tal vez buscar compañía solo por sentir soledad es bastante egoísta, pero la mayoría de, o por no decir todas las personas, tenemos una parte egoísta dentro de nosotros, que volvemos objetos a las personas, objetos de nuestra posesión, y en ese aspecto, o sea, es bastante hiriente tener que hacer ese tipo de cosas. Ahora, si quieres acercarte hacia la otra persona, pero sin generar grandes ilusiones, se puede hablar claramente y decir, ¿sabes qué? Tal vez estoy pasando por esto y, no sé, ¿quieres vacilar conmigo o algo así? Eso sería algo más saludable que solo el hecho de ir e ilusionarlos, porque sí. Es decir, dejar claras tus intenciones de ir sin tapujos a con la otra persona y obviamente no abusarse del sentimiento de la otra persona, ¿no? O sea, claro, al momento en que nosotros dejamos las normas claras, básicamente nosotros no estamos abusando de la otra persona. La otra persona está consciente de lo que está sucediendo, de lo que podría suceder. Ahora, si después de todo esto se arma un drama muy grande, pues no será culpa por no advertencia, sino porque ya esa otra persona generó ideas que no estaban inmersas en las normas que se establecieron principalmente. Es decir, este es el punto hasta el que llega la responsabilidad que la persona tiene sobre sus propias emociones. Tenías las normas claras, sabías hasta dónde ibas a llegar, hasta dónde había posibilidades, y entonces lo demás, si es que te hiere, ya es una cuestión de que no sabes manejarte a ti mismo. Claro, si tú estás consciente incluso de que no puedes manejarte a ti mismo y aceptaste eso, básicamente no es error de la otra persona, sino de uno mismo que estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y mencionaste una cosa, muchas personas optan en estos casos por vacilar. O sea, ¿crees que sea una buena salida? Desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde la persona que recibe el amor no correspondido, es decir, que sabe que la otra persona siente gusto, y desde la persona que lo busca. O sea, ¿crees que es una buena alternativa la relación abierta o la relación que no va más allá de lo físico y del placer, como una salida ante estas situaciones? Bueno, eso depende mucho de la perspectiva de cada persona. Una persona conservadora no creo que... Obviamente, la persona conservadora se ofendería mucho si se lo propones, algo así. Ahora, vamos viendo desde el aspecto un poco más liberal. Saludable como tal puede que no lo sea. Muchas veces buscamos compañía por nuestras propias carencias. Ahora, es un buen método para, quién sabe, generar nuevas experiencias, obviamente teniendo los cuidados necesarios ante ello, para luego no tener arrepentimientos. Lo mismo que decíamos antes, ¿no? Tener las cosas claras, los límites bien puestos, y me parece que un poco también ciertas personas lo toman como una alternativa como para sacarse el clavo, o sea, como para al menos irse con la experiencia de cómo sería estar con esta persona. Claro, sin embargo, si querías una relación formal con esta otra persona, pues no te sacarías mucho el clavo, porque una cosa es una relación abierta donde se evaden bastantes responsabilidades del uno del otro, y otra una relación formal en la cual tienes que asumir las, incluso las responsabilidades de la otra persona, el tiempo de la otra persona, todo eso. Entonces, no, o sea, no, de cualquier forma no te sacarías mucho el clavo así diciéndolo. Bueno, pero al menos te deja una experiencia, ¿no? Claro, todo te deja una experiencia. Si te rechazan, si te aceptan el vacile o no, igual generaste una experiencia, dirás, con un ese tipo de personas no podría funcionar eso. Uh-huh. Y bueno, igual algunas personas lo piensan incluso, u otras que, bueno, ¿por qué no decirlo? Sienten mucho deseo, incluso más que amor. Pero se reservan esto porque precisamente buscan lo otro y buscan relaciones formales, relaciones duraderas, y no buscan, digamos, este contacto físico que estaría bien dentro de la relación, pero no lo buscan y prefieren, digamos, no ensuciar su sentimiento mágico y maravilloso con este tipo de cosas. Otra vez culpo a la tele por eso. Y a las películas de Disney. Claro, obviamente, que nos generan la idea de nuestro príncipe azul que estará por ahí cabalgando, donde, quién sabe dónde. Pues bueno, qué decirte sobre esto, que o sea, no... No es bueno estar ligado tanto a... No, no, es bastante malo, es culpa de nuestros padres. Tengo que culpar mucho a nuestros padres por dejarnos podrirnos el cerebro de ese modo. Obviamente, el contexto cultural juega demasiado en esta cuestión. Tenemos el hecho de que el mismo hecho de que sea importante en nuestra sociedad. Es decir, nos ponen al hecho de conquistar a alguien o al hecho de tener una pareja como uno de los objetivos de vida de una persona o como una forma de valorizar a una persona. Es decir, alguien que está soltero mucho tiempo, que no tiene mucho éxito en sus relaciones sociales o en sus relaciones íntimas, empieza a ser mal visto y quizá estas inseguridades también hacen que la persona tienda a caer en obsesionarse con otra persona, en buscarla, en entrar a estas dinámicas de buscar a una persona que simplemente no le corresponde. Sí, es bastante interesante el medio social, cómo nos ha llegado a influenciar, sobre todo a las mujeres. He notado, se podría decir así, un poco más de desesperación por encontrar el amor ideal por parte de las mujeres. Es por el hecho de que no nos hemos planteado, no nos hemos puesto a evaluarnos a nosotras mismas y de cómo nosotros podríamos desempeñarnos en otras áreas y cómo nos iría tan bien en otras áreas. Porque ahora una relación conlleva el hecho, normalmente, conlleva el hecho de un matrimonio, de hijos, y de cualquier forma terminará esclavizándote y atándote a tu hogar, y quién sabe si tu profesión podrás aplicarla o no. Entonces, lo que se tiene que mencionar aquí es el hecho de que debemos generar nuevas ideas, debemos abrir un poco más nuestra mente y dejar de vernos solo como entes reproductivos, como entes que giran alrededor del amor. Como dije anteriormente, el amor es un bien, es un mal necesario. Sin embargo, es secundario, porque podemos generar nuevas expectativas, nuevas metas hacia otras cosas, hacia nuevas virtudes que podríamos desempeñar y desarrollar. Y en todo caso, primero estaría el amor a nosotros mismos, ¿no? Claro, deberíamos, para poder llevar una relación saludable, deberíamos generar un buen autoconcepto sobre nosotros mismos, y de ahí, cuando veamos que nos amamos lo suficiente, podríamos quizás dar un poco de amor saludable al resto de personas. Uh-huh. Y mucho más en estas situaciones donde nos centramos más en la otra persona que en nosotros mismos y donde generamos situaciones que hieren, situaciones que nos hacen decaer, y bueno, lo mejor es, digamos, disfrutar de uno mismo, en caso de que nos rechacen, disfrutar de estar soltero, que no está mal tampoco. Y bueno, vamos a... ya estamos finalizando. Así que vamos a mandar algunos saludos. Yo quiero saludar a mi tía Isabel, que nos escucha desde Saquicilí. Mario, ¿algún saludo? Bueno, un saludo a todos mis compañeros de la Facultad de Ciencias Psicológicas que quizás estén escuchándonos. A la Nati. Sobre todo a la Nati. Y eso. Y un saludo, por supuesto, a mi mamá, que es fiel oyente del programa. Nos despedimos por esta tarde. Que tengan una buena tarde, queridos oyentes. Hasta luego.